Hola, esto es Radio Topo y estamos en el Buñuel en la Onda. No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez, es que sola no tiene gracia ni placer. Todos se fijan en mí, yo mira en tu presencia y te miro, no puedo parar de reír, porque sé que tú eres lo que yo vi. Dime lo que quieras y diré que es sí. Tiro una tontería, pero nunca, no me faltes nunca. Yo tengo derecho a ser feliz, no te vayas lejos. Lejos es muy lejos para mí. ¿Dónde vas? Volverás. Radio Topo FM 101.8 en Radio Zaragoza. Buenas, como cada jueves estamos en el Buñuel en la Onda. Soy Nuri, net en redes, escritora, pues escribo desde guiones de radio, desde novelas, de reflexiones que me sale por el orto. Colaboro con el Luis Buñuel, con Trabajadores en Lucha, con Radio Perico, o sea, activista social, denuncio ciertos hechos sociales y también reivindico lo que nos pertenece. Friki al uso, me gustan muchas cosas diversas y soy súper fan. Aprendiz de Yogi Nidra, pues nada, mi tiempo libre para curtirme un poco y utilizar una herramienta espiritual y corporal, pues practico yoga y meditación y juego un poco con la nidra, que es el yoga de los sueños. Vale, contenido de hoy del programa. Temática, pan y cobijo. ¿Por qué pan y cobijo? Porque en tiempos de pandemia, y bueno, esto mucho antes de la pandemia, pues se supone que el pan y el cobijo era lo primero, era el bienestar, es lo necesario. Estamos en una temporada que la verdad es que está costando, está escaseando. Y lo que escasea sobre todo, aparte del pan, es el cobijo. Pero hoy vamos a hablar también del pan. El pan, ¿qué significa el pan? El pan es llevar un pan a tu casa, es trabajar, es tener que mantenerte a ti mismo, a tu familia, a tus seres queridos, proveer, ser persona. Antonio, si lo quieres explicar un poquito mejor. Francamente, lo has dicho estupendo. Yo no podría decir mucho más. ¿Qué es esto de llevar el pan a tu casa? Pues mira, buscarte los cuartos y luchar por sobrevivir. Ya sabéis todos lo que eso significa. El tema que vamos a tocar ahora mismo es temporeros, viñas en tiempos de COVID. Es una investigación laboral para el colectivo Trabajadoras en Lucha, que es el colectivo con el que estoy en el Luis Buñuel trabajando día a día con el tema del trabajo precario y las situaciones de pobreza extrema que nos está llevando a no poder llevar un pan a casa, porque todos queremos llevar pan a casa para poder nutrirnos y ser persona. Desde un colectivo, una cooperativa amiga llamada Le Vignens GT, francesa, que está en Burdeos. Me estuve informando hace por lo menos unos meses acerca del tema del trabajo temporal allí en las viñas de Burdeos, en Francia. Entonces me dieron una información al respecto de cómo funcionan al uso y de lo que intentan promover. Se llama Le Viñeros GT, como nombre tal. Hacen convocatorias de trabajo temporal de temporada verano-otoño. Recogida de uvas, pasas, elaboración. 15 plazas para 15 personas, para que puedan estar allí un mes entero. Es una villa enorme con un espacio amplio. Creo que la hectárea es bastante... No sé cuánto era de grande, pero cabía incluso 30 personas, pero era un espacio bastante amplio para hacer vida normal también allí, después del trabajo. Contrato de un mes con cotización. ¿Qué significa esto? Pues que te contratan y además cotizas. Estás un mes entero en pleno medio ambiente, en pleno campo, y además te llevas un dinerito de esta casa y tienes para la jubilación. Adelanto económico a persona venida de fuera para costes de manutención. Mitad de salario, viaje de bus, litera, comida semanal. Pues esto, ¿qué significa? Significa que, bueno, te dan un adelanto de la mitad de tu sueldo con el que te puedes permitir el autobús de ida hacia Burdeos, bueno, de la parte de España donde estés, a otro lugar de Europa en autobús, que creo que depende de la zona, tardas más o tardas menos. La litera, pues bueno, es una litera amplia también, que no es la típica litera de albergue, por suerte, o hostel, que son estos que tienen una arriba, no, es una... Hay un pequeño espacio y una pequeña litera, va dividido en dos fragmentos. Bueno, están divididos entre medios. No sé explicarlo bien, pero la verdad es que no es... Es como si fuera una habitación, pero como... Una habitación con 15 personas, pero con cierto espacio para poder tener una cama pequeña. Es una cama litera, no es una cama al uso. La comida, pues se hace una compra semanal. La verdad que todos los productos o parten de ellos o son ecológicos completamente, porque la verdad es que esta cooperativa promueve la defensa y el apoyo a los sectores del medio ambiente, y la verdad es que está bastante bien. Los que son vegetarianos y veganos, la verdad es que se pueden poner las botas con esta cooperativa, porque tienen productos que van a beneficio del medio ambiente y a favor del veganismo. También te enseñan a alimentarte bien dentro de lo que es la recogida de comida en la agricultura. Tienen bastante concienciación con el tema. Ahora, lo mejor de esto es 6 horas de jornada laboral. 6 horas. 6 horas y luego tienes tiempo libre para A, leerte un libro, B, hacer vida social, C, disfrutar del campo. Mil cosas. Tan bueno lo que promueve esta cooperativa que dices, wow, tiene un pero, ¿verdad? Pues el único pero que este año, debido a la pandemia, es una mala noticia que tengo que dar, porque si no hubiera sido por esa noticia, yo ahora mismo estaría allí en pleno campo recogiendo uvas o participando en la elaboración de ciertos vinos, y estaría compartiendo tiempo libre con gente de toda Europa o de otras partes del mundo que estarían allí, pues no solo trabajando, sino compartiendo una experiencia que la verdad es que llena bastante, y el tema del medio ambiente pues siempre me ha llegado muy dentro. Yo es que vengo de un pueblecito, así que me llega bastante. Pues nada, tengo que daros una mala noticia. Debido a la pandemia de la COVID-19, este año, por medidas sanitarias preventivas y evitar riesgos laborales, nos hemos visto obligados a no convocar plazas. Ante todo, la salud y el bienestar de nuestros trabajadores. Este es el mensaje que yo recibí por parte de esta cooperativa. Amablemente me dijeron, este año, debido al tema de la pandemia, pues no vamos a arriesgar a nuestros trabajadores ni nos vamos a jugar el cuello a perder nuestra viña, que nos ha costado mucho esfuerzo y trabajo. Y aparte de eso, prevenir el tema de la COVID, de que se expanda la pandemia y crear un rebrote. Me parece genial que hayan tomado esta decisión. Desean que el año que viene, si mejora la cosa, un caso hipotético, porque como nunca se sabe, que van a convocar más plazas para, bueno, las 15 plazas que habían ofrecido este año para seguir trabajando juntos por unos alimentos recogidos por la Madre Tierra y cuidar el medio ambiente gracias a la contribución ciudadana. Es precioso el mensaje. La verdad es que he transmitido las palabras que ellos me han querido transmitir durante ciertos correos que nos hemos enviado y reenviado. Y simplemente que no querían poner en riesgo a sus trabajadores, no quieren perder ni un minuto en crear un rebrote y simplemente piensan en la situación ciudadana actual, que estamos enfrente de una pandemia y hay que combatirla en casa o dentro de lo posible. Ellos tienen un vino que de cosecha que llevan un año entero, que pueden tirar de su cooperativa puede tirar de eso y de otros alimentos que proveen, así que no tienen problemas económicos en ese sentido, con lo cual han dado la opción de no tener que convocar esto y tener que poner en peligro a sus trabajadores y a la viña que esté también infectada. O sea, les ha costado su dinero y su esfuerzo. Esta gente lleva desde el 98 además en operativo. Pues dejo paso al compañero Antonio o Julián, quien quiera hablar sobre lo que me han comentado, si quieren aportar algún dato más. Bueno, yo voy a deciros, no sé, me gusta lo que dices, lo veo tremendamente positivo, pero yo siempre pongo ese pero. Yo tengo una edad y estuve un año en mi época de estudiante trabajando precisamente en Francia, precisamente en las viñas recogiendo uva, y te puedo decir que de 6 horas nada de nada, o sea que yo era de sol a sol. ¿Nos cuidaron bien? Cierto. ¿Nos pagaron bien? Cierto. ¿Tenías un pabellón para poder dormir y duchas adecuadas? Y en fin, y estoy hablando de los años 70 y muchos, estoy hablando del año 78 exactamente, bueno, en aquella época. Tengo también otro dato de aquí, de España. Hace 2 años una ETT contrató y contrata habitualmente cantidad de trabajadores temporeros, en general, pues son de etnia gitana, y lo digo porque he estado con ellos, o sea, yo estuve con ellos, y estuvimos recogiendo cereza en Ricla, ¿vale? Para ser exactos, en los campos de Ricla, unos campos impresionantes que han montado en los montes de Ricla, donde antes solamente existía pues matorral, y ha habido pues bueno, alguien que se ha arriesgado y ha subido ahí arriba agua, y no me imagino, ni he estudiado ni puedo dar datos de cómo se ha conseguido, de cómo se ha financiado y de cómo se ha, digamos, se ha puesto en servicio esos campos, que son fundamentalmente de nectarina, alberje, almendra y cereza. Bueno, pues yo os voy a contar mi historia, ¿vale? Y esta es una historia triste. Es una historia triste porque personas son llamadas a través de teléfono y a través de determinados, llamémosle, responsables que luego después no van a trabajar, no sé cuál es el negocio de ser responsable, contactan con otro montón de personas. A estas personas se les llama y se les dice exactamente, se les va a dar a ustedes un sueldo al mes de tanto, aproximadamente venían a ser unos 1.100 euros hace 2 años, digo, y se les llamará y ustedes tienen que venir. Ahora bien, si hay algún día que por motivos X la empresa, porque llueva, porque haga mal tiempo, pues a ustedes se les va a decir que no vengan y lógicamente ustedes ese día no lo cobran. Esto es legal, en este país eso es legal. Bueno, pues ahí empezamos a trabajar y ahí anduvimos 6 personas, miento, 5, que íbamos con un vehículo de 5 plazas, 4 mujeres y el que les está hablando. Llegamos allí un buen día porque nos dijeron, sin ningún tipo de firma de contrato ni absolutamente nada, e insisto, estoy hablando de una ETT, contratados a través de ETT, bien, supuestamente, claro, lógicamente, todo esto ponlo entre comillas porque nosotros no recibimos ninguna documentación. Nos plantamos allí el primer día que dijeron, nos llevaron a los campos de Ricla. 2 horas después se presentó un supuesto capataz y nos dijo que ese día, pues que nos volviésemos a casa porque no, en fin, no había nada que hacer. Que lo habían organizado mal y que no nos preocupásemos, que es que ese día lo íbamos a cobrar igual porque era un problema, pues, de organización de la empresa. Muy bien, cogemos nuestro carro, que dicen los sudamericanos, o sea, coche para los europeos, y nos volvimos a casa. En este caso concreto estamos aproximadamente, pues, algunos 45-50 kilómetros de Ricla. O sea, estoy hablando de que vamos desde la ribera alta del Ebro a Ricla. Pero había cantidad de personas que venían desde Zaragoza en sus vehículos propios, todos a las 7 menos 20 de la mañana en la puerta del Mercadona de la Almunia de Doña Godina. ¿Vale? Esto ocurrió, esto está denunciado porque lo denuncié yo mismo. Quiero decirte que hay una denuncia puesta a la ETT por incumplimiento de todo, porque de hecho yo todavía no tengo el contrato que debería haberme dado esa ETT. Estuvimos trabajando ahí durante 4 días, de forma alterna. ¿Por qué digo esto? Pues porque las empresas, la ETT esta, te contrata, pero no te dice cuándo te van a llamar. Y entonces lo que hacen es contratar 3 veces el número de personas que necesitan para tener a 1/3 de la gente trabajando en ese periodo. Con lo cual, tu sueldo es el que ellos quieren, porque al final eres incapaz de hacer un cálculo del tiempo que has estado trabajando, y no solo eso, sino que además te piden que trabajes 1 hora más porque sí, ¿vale? Porque sí, porque así es el guión. Yo estuve trabajando, como digo, durante prácticamente 4 o 5 días alternos, cuando vi la falta de seriedad de esta empresa, lógicamente pedí mi contrato de trabajo, no me lo dieron, me fui al Ministerio de Trabajo, denuncié en el Ministerio de Trabajo, me llamo Antonio Abad y puedo presentar la denuncia a quien quiera verla. Y 1 año después de la presentación de esa denuncia, digo 1 año después, el Ministerio de Trabajo me contesta y me dice que ciertamente la ETT, no con estas palabras, pero que la ETT sí había incumplido y que estaban en ello, que respecto al salario que ellos no me pagaron, no pueden hacer nada porque no hay, llamémosle, la seguridad de que yo lo hiciese. Cuando resulta que ellos sí que me habían inscrito, afortunadamente, me habían inscrito en el INEM y por tanto es la única referencia que yo tenía como inscrito del INEM. Bueno, ya les digo que la respuesta del Ministerio de Trabajo fue 1 año después. Yo he pedido que se hagan otras diligencias contra esta ETT y de esto hace ya 2 años camino de 3. Ostras, Antonio, pues... Esta es la realidad de nuestra España. Esta es la realidad de Aragón. Esta es la realidad de las empresas de trabajo temporal para el agricultor, para la agricultura, no para el agricultor. Esto es de auténtica vergüenza. Y esto nadie lo quiere sacar a la luz. Antonio, la verdad es que tu relato, que tiene mucha lucha social, mucha lucha de clase, la verdad es que es de sentir vergüenza por tanto por la ETT como por el Ministerio del Trabajo, que no haya tomado en cuenta todo el error que cometió cuando os metieron allí a trabajar. Es decir, con esto que no solo han incumplido varias normas, sino que además nos han hecho responsables y han jugado con el pan de muchas personas. Lo que me parece aquí triste es que tanto en España como en ciertos lugares, y esto me lo ha comentado también esta cooperativa, que hay ETTs que no son ETTs, son gente que, como muchas ONGs o gente que quiere coger dinero, pues se hacen pasar por ETT, bueno, ONGs pues esta, y diversas. Esta ¿no? es una ETT, vale, con sede central en Valencia y una sucursal en la Almunia de Doña Godina. No creo que haya muchas ETTs en la Almunia de Doña Luego Doña. Hay ciertas instituciones que dicen tener cierto poder, pero cierto poder para llevarse ellos subvenciones y aprovecharse de la gente. Yo con estos chicos, los de esta cooperativa, la verdad que sí que se habían quejado muchísimo de que les venían trabajadores allí cuando el año pasado sí que se convocaban plazas, diciéndole que las condiciones laborales eran lamentables, no les dejaban salir al día, que al menos esta cooperativa ofrece el hecho de que solo trabajas seis horas al día y tienes una hora al día a la semana para hacer tiempo libre e irte a Burdeos o donde quieras, dentro de Francia o España o donde te parezca. Simplemente me dijeron que venían con unas condiciones sin contrato, durmiendo en chabolos, sin duchas. Allí sí que tienen duchas, fíjate. Y son duchas de casa, o sea, es que es como una casa, es una gran casa, es una casa que debería ser para 30 personas, pero lo han hecho para 15 por las comodidades, para que puedas traerte el petate, para que te puedas traer la maleta, para que te puedas organizar, para tener tu espacio. Te dejan hasta... es pequeña la cama, pero por lo menos te da tiempo a leer, te da tiempo a tumbarte y descansar bien para que por la mañana, que por cierto empiezan a las 7 de la mañana, y luego a mediodía ya has terminado, o sea, casi todo el día disfrutando del campo, en el fondo. O sea, bueno, pues mira, Nuria, eso contrasta absolutamente con mi vivencia, ¿vale? Respecto de lo que he vivido hace 2 años, porque yo me apunté para recoger cereza en este país y en mi región de origen, Aragón. Os voy a comentar lo último. En esa plantación en la que estuve y a la que denuncié a la ETT, lógicamente no puedo denunciar a la plantación, había cantidad de personas de origen rumano, esto da igual, pero que estaban, digamos, dedicados a lo que es la agricultura real, no solamente a la recogida de la fruta. Y esas personas estaban mezclando fitosanitarios de la manera más abrupta e increíble que uno se puede imaginar. Unos cubos sin más, donde se volteaba el producto, donde el viento rociaba el producto por encima, la gente no llevaba ni mascarillas, ni guantes, ni nada de nada. ¿Vale? Esto es verídico. Y esto suele ocurrir. Y si vas por los campos de Aragón, o por los caminos, te das cuenta de cómo se hacen las cosas. Y yo no sé, yo no soy político, ¿vale? Pero si yo tuviese una responsabilidad política, me preocuparía un poquito más de cómo se hacen las cosas y de rellenar menos documentos y de hacer que la estadística resulte amable para quien tiene que leerla, que es lo que hacen muchos de nuestros responsables de todos los niveles, tanto técnicos como políticos. Está bien dicho. Mira, yo con esta cooperativa llegué al punto de... sus productos son ecológicos, contribuyen al medio ambiente. No es que les esté haciendo publicidad gratuita, para nada. Pero la verdad es que dentro de los cuidados se toman las medidas necesarias para no tener que perjudicar su alimentación y el cuidado de sus trabajadores. Una lástima que aquí en España no pongamos ese ejemplo. Y lo que se suele hacer es imponer horas... trabajos que a lo mejor ni siquiera te dan contrato y además de eso te estafan, y como le ha pasado al compañero Antonio, se lavan las manos. Pues no, la verdad es que no. Y vale que Francia esté con el gobierno de Macron, pero aquí se supone que está Pedro Sánchez, que es del PSOE, y se supone que es socialdemócrata. Si esto no es de este gobierno, Nuria, ya. Si esto es de todos los 40 años que llevamos de gobierno democrático, porque con el amigo Paco le podíamos echar la culpa a un dictador, le podíamos echar la culpa a una cuadrilla de mangantes, pero ¿a quién? ¿A quién responsabilizamos de la actual situación precaria de los trabajadores temporeros de la agricultura española hoy? ¿Qué son? Porque antaño eran también pobrecitos manchegos. ¿Vale? Antiguamente eran pobrecitos manchegos, ahora son pobrecitos marroquíes y pobrecitos españoles ya, porque ya estamos en unos niveles de precariedad y de pobreza, que nos obligan a realizar esos trabajos que antiguamente no queríamos hacer. Y tenían que venir personas de fuera a hacernos los trabajos. Voy a transmitir un mensaje que también recibí en última instancia de estas personas, que me dijeron: si lo que os interesa es que los frutos den y colectar y no pasar hambre, el mejor ejemplo es tener una mejor organización. Y en vez de darles de comer a otros, quieren decir instituciones, ONGs y demás historia, y ETTs, y gente que realmente no es la que va a poner el pan, si no sois vosotros, tenéis que organizaros. Organizaros ya sea con grupos pequeños de trabajo o cooperativas y día a día mejorar la situación sociolaboral y las condiciones también de trabajo. Una vez ahí, pues ya pues recoges lo que siembras, que es el mensaje que quiere transmitir la Vignette YT. Y les agradezco toda la información que me han podido aportar, al igual que agradezco a Antonio toda la información que me ha podido aportar desde su experiencia y desde una realidad que existe aquí en este país y que por desgracia nos azota día tras día. Vamos a poner ahora una canción de fondo y luego la segunda parte del poema de Loli Muñoz, una gran poetisa y persona y mujer de ilustre de nuestra Aragón profunda y madre de Azucena, que la verdad es que es bonito lo que nos transmite desde su casa. Y muchas gracias también por el poema, Loli, porque el otro día no pude estar abiertamente, pero te pude escuchar y eso bastó. Dentro música. canto hoy. Yo tengo el corazón helado, el tuyo late como si estuvieran jugando al baloncesto, al baloncesto, al baloncesto. Todos, todas los oyentes de Radio Topo y el programa de Buñuel en la Onda. Estamos en la sección Mujeres y volvemos a tener con nosotros a Loli Bernal, una poeta de Zaragoza. Hola a todos. La semana pasada os leí la primera parte de mi relato titulado Rumbo a Zaragoza, que fue elegido junto al de otros compañeros en su cuarto concurso de narrativa sobre experiencias migratorias en Zaragoza del 2008. Y como bien dice en su presentación Isabel López González, concejala de Acción Social y Mayor, Acercando Orillas, desde sus inicios en el 2004, es un proyecto consolidado que contribuye y favorece la convivencia intercultural entre todos nosotros. También deciros que todos los relatos están escritos y por lo tanto vividos en primera persona. Ese precisamente está creado desde los ojos y el recuerdo vivido de la niña que fui, con casi 3 añitos. Y narra el viaje desde un pueblo de Córdoba llamado Baena hasta Madrid para curar a mi hermano de una enfermedad grave, y una vez conseguido esto, el viaje continuó de Madrid a Zaragoza, concretamente al barrio de Valdefierro. Dicho esto, proseguimos con la segunda parte del relato. La nuestra era una parcela compartida, donde vivían 3 familias, más aparte de nosotros. En medio, un pasillo se alargaba hasta los patios y repartía las viviendas, una a la derecha, otra a la izquierda, la tercera junto al final. Después de atravesar las blancas tapias de los patios, al fondo, justo antes de llegar a la tercera puerta y a la derecha, se encontraba la escalera que nos acercaba hasta una galería que daba resguardo a la cuarta puerta, la que habría de convertirse en nuestra casa, por llamarla de alguna manera. Un dormitorio, una cocina y un comedor componían la vivienda. El baño estaba afuera, ocupando parte de la galería. El retrete, un cubo y un pincho para el papel complementaban el conjunto. A mi madre se le cayó el alma al suelo, pero nosotras lo pasábamos bomba correteando por dentro y por fuera de la casa, bajando y subiendo las escaleras que a partir de ahora serían la entrada de nuestro reino. Y aunque mi madre nos gritaba, nosotras éramos felices. La casa pedía a gritos un montón de arreglos y limpieza, nada que con esfuerzo y dinero no tuviera solución, pero sobre todo paciencia, porque de lo segundo más bien andábamos escasos. Mi padre empezó a trabajar en la construcción con mi tío, pero aquel mes de marzo fue muy lluvioso y frío. La mayoría de los días no podían trabajar y a mis padres se les agotaban los pocos ahorros que tenían. Entonces comenzó a visitar el bar de Ramón. Poco después sería su segunda casa. La intención era relacionarse con personas que pudieran informarle sobre algún puesto de trabajo. Así consiguió entrar de panadero en el horno del señor Tomás. El puesto no era desconocido para él, porque desde niño había trabajado en una panadería en Baena. El sueldo era más discreto que el que ganaba en la construcción, pero era más seguro. Mi madre, por su parte, andaba bastante entretenida y preocupada rescatando la madera de unas cuantas vigas que asomaban por el extremo de algunas de las paredes. Estaban infestadas de chinches. No pegaba ojo ni de noche ni de día. Se torturaba pensando que alguno de esos bichos pudiera penetrarnos por los oídos o en cualquier otra parte de nuestro cuerpo, hasta que decidió quitar toda la madera podrida y bañó las vigas de un líquido que compró en la ferretería. El líquido se secó y los bichos desaparecieron. Después mi padre rellenó las vigas de mortero y a los pocos días las pintó con titanluz, una pintura plástica que, según decía mi madre, haría de aislante y nos protegería en el futuro de otro posible brote. Después de solucionar el problema, mi madre durmió sin medida y nosotros también. Me acuerdo porque solo teníamos una cama, eso sí, muy grande y antigua. Era de mi abuela y fue regalo de boda. Al principio dormíamos todos juntos, mis padres con mi hermano en medio, para que no se cayese, y mi hermana y yo a los pies de la cama, con otra almohada para nuestras cabecitas. Poco después compraron una cuna para mi hermano y también un mueble cama para nosotras, que extendíamos por las noches. Para aliviar el frío, mi madre compraba carbón para calentarnos y seguidamente lo ponía en el brasero. Para el invierno siguiente pudimos comprar una estufa de petróleo, que aguantó no pocos inviernos. Durante el resto de este invierno apenas salíamos de casa, aunque oíamos las voces de nuestros vecinos, todavía no los conocíamos. Hizo tanto frío que mi madre tenía un miedo terrible a que cogiéramos una pulmonía. Nos conformábamos con asomarnos a las ventanas y ver cómo la lluvia aterrizaba en la galería, y cuando el viento soplaba con fuerza, dejaba el suelo cubierto de hojas y desperdicios de todas clases. Mi madre se apresuraba a barrer la galería para que no taponara el agujero que había a los pies del balcón y que hacía de desagüe. Un día cayó una tormenta terrible, con tanta fuerza que ni ella se atrevió a salir a la galería. El ruido de los truenos parecía descargar encima de nuestro tejado, y el resplandor de los rayos que alumbraban aquella tarde solitaria y gris hizo que mi madre se aturdiera de tal forma que nos subimos todos a la cama grande, incluida ella, y no parábamos de llorar asustados. No sabíamos qué podía pasar, pero verla tan aterrorizada y sin parar de temblar no dejaba demasiado espacio para pensar en algo bueno. El desagüe perdió su función y el agua, sin pedir permiso, entró por debajo de la puerta. Aquello era el fin. Recuerdo que mi madre nos apretaba con tal fuerza que pensé que nos quería asfixiar. Y entonces se puso a rezar una oración, aferrada a un cuadro de la Virgen rodeada de angelitos que colgaba de la pared y que no olvidaré en toda mi vida. Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita con papel de agua bendita. Nosotras la repetíamos también con la esperanza de que quien fuera aquella tal Bárbara nos oyera antes. En ese momento llegó mi padre empapado. Limpió como pudo el desagüe para que saliera el agua y con mucho cuidado apagó los plomos de la luz para evitar cualquier tipo de accidente eléctrico, que eso era lo que a mi madre la tenía aterrorizada. Años más tarde nos contó que cuando era niña el resplandor de un rayo cayó muy cerca de ella, dejándola ciega durante 3 días. Por fin llegó la primavera y con ella los días claros y más largos. Pudimos conocer a nuestros vecinos y sus hijos. Enseguida nos hicimos amigos de todos. Bueno, de todos menos del niño que vivía en la tercera puerta. Solía tirarme del pelo cuando nadie lo veía, ni siquiera yo. Pero mis coletas daban cuenta de sus fechorías. Pronto cambiaría su suerte. Lo mejor fue que mi madre empezó a sonreír de nuevo y tuvo fuerzas para pintar toda la casa con colores más bonitos. Luego encaló la fachada, que le quedó blanca, blanquísima, y siguió encalando la tapia del balcón de la galería, que se unía a la de las escaleras. Eran todas de cemento. Mi padre compró una radio y mi madre cantaba y pintaba al son de la música. Las vecinas la escuchaban y solían reírse si se equivocaba de letra, pero a ella no le importaba. Se lo pasaba en grande y nosotras también. Solo lloraba cuando ponía una conferencia para hablar con mi tía, que vivía en Baena y además era una de sus hermanas. Echaba mucho de menos a la familia y al pueblo. Baena estaba lejos y nuestra economía no nos permitía volver, aunque solo fuera de visita. No íbamos a menudo, pero enseguida memoricé el camino. En cuanto pasábamos de largo la Plaza Grande, que era la Plaza de España, y nos introducíamos bajo aquellos gigantescos arcos de la Avenida de la Independencia, ya intuía hacia dónde nos encaminábamos. Recuerdo que intentaba ponerme delante de ella para no dejarla andar, pero nunca lo conseguía. Necesitaba hablar con mi tía. Acabé por resignarme a verla llorar en aquel lugar. Un día del siguiente invierno estaba a punto de terminarse el petróleo de la estufa y mi madre tuvo que ir muy lejos para comprar más. Después de esperar unas cuantas horas en la fila, el petróleo del puesto se agotó. Desesperada no sabía qué hacer. No podía volver subiendo, sabiendo que íbamos a pasar frío hasta que pudiera volver otro día. Cuando vino nos dijo que una señora que se encontraba en la fila y no conocía de nada, la llevó a su casa y le dio petróleo suficiente para unos días. Nunca la olvidó. Tampoco olvidó a otra mujer que me bajó del tranvía y esperó a que mi madre fuera por mí. Yo me había adelantado y subí en el tranvía antes que ella y mis hermanos. 2 años más tarde, los dueños de la parcela la pusieron en venta. Mis padres la compraron y fueron pagándola ayudados en parte por los alquileres de los demás vecinos. Ellos consideraron que mis padres estaban locos. En cuanto la noticia llegó a oídos de mis abuelos paternos, se apresuraron para vender la casa de Baena sin aviso. Mi madre lloró amargamente durante mucho tiempo. Mi padre permaneció callado, pero jamás volvió a nombrar la casa, y nunca fue el mismo. Mi madre buscó trabajo de limpiadora en una casa. Comprobó que los señores de Zaragoza eran diferentes que en el pueblo. Aquí no había esa abismal diferencia entre señoritos y criados, solo respeto entre jefes y trabajadores. Los principios son duros en todas partes, pero ellos vieron en las gentes de esta tierra eso que llaman nobleza, y esa es la razón por la que no volvimos a cambiar de rumbo. Bueno, espero que os haya gustado. Y os doy las gracias a Radio Topo, al programa Buñuel en la Onda, creado por el Centro Social Luis Buñuel, y a los oyentes que escuchan el programa. Ha sido un placer. Ha sido un placer también, Loli. Hasta pronto. Sin aliento. No tengo palabras. No sé. He llegado a un punto de que me dejo envolver por la... por las palabras, por los versos, por la experiencia personal de Loli, y como que me ha transportado a ese entonces donde, bueno, su familia dentro de lo posible estaba luchando por seguir adelante, y dentro de lo posible, dentro del optimismo y los colores, ellos creían en un nuevo empezar. Invita muchísimo a la reflexión y invita a que... en estos tiempos que estamos, podemos empezar de cero. Creo que podemos empezar y que se puede comenzar con cosas increíbles. Podemos seguir luchando. Es muy importante el no perder la esperanza nunca, porque creo que eso es lo último que nos queda. Y hablando de mujeres y hablando de precariedad y en la situación en la que estamos frente a una pandemia y cómo la estamos combatiendo, cómo podemos todas las personas... hace unas semanas, aunque lleva pasando también desde hace mucho tiempo y lleva pasando antes de la pandemia, existe dentro de lo que es el Estado de Derecho y vivienda un protocolo que es de opción habitacional. Por lo que tengo entendido, quiere decir que si eres una persona en situación precaria, tienes esa opción de poder disponer de una vivienda digna y de poder pagarlo con un salario social. Tengo entendido eso. Si me equivoco, por favor, que alguien me corrija. Tenemos derecho a esa vivienda, pero claro, resulta que los bancos malos no nos dejan ni nos permiten que tengamos una vivienda digna de momento, porque lo que les interesa son los terrenos y los intereses que hay detrás de eso. Que para ello, para las ayudas de alquiler y demás protocolos que hay al respecto, te hacen esperar un año o más incluso. Estamos en plena pandemia. Eso significa que no podemos abandonar a los nuestros en esta tesitura. Más que nada porque por no crear rebrotes, porque la gente no llega a los hospitales y esto se sale, y sobre todo porque, como en la Constitución dice, tenemos derecho a una vivienda digna. Y esta información que os voy a dar viene de tanto trabajadoras sociales de muchos centros, ONGs, amigas también. No sé si se llevarán algo por esto, yo creo que no, aunque habrá alguna que sí y se haga el agosto con esto. Y me vienen con esta información que os quiero aportar. Mujeres con techo precario y problemas del sinhogarismo. Opción habitacional. Debido a la crisis de la pandemia de la COVID-19, la precariedad ha afectado a un sector de mujeres en situación de exclusión social. Mujeres migrantes, mujeres trans, madres en apuros, kelis, trabajadoras sexuales, sin techo, pensionistas, con discapacidades mental y física. Desde los servicios sociales y las ONGs están llegando un mensaje desgarrador en la que muchas mujeres de las nombradas siguen sin percibir el ingreso mínimo vital. Y lo que aún es peor, no encuentran techo o cobijo frente a esta pandemia. Sin trabajo, sin techo y sin estabilidad, estas mujeres se ven desamparadas y en una situación que, día a día, está provocando el avance de muchas enfermedades. Muchas de ellas no solo temen a la pandemia, temen a no llegar vivas mañana. Es muy triste oír esto, pero aún así mantienen la esperanza de que en estos tiempos que corren demos lo mejor de nosotras mismas para acabar con una situación de degradación, desamparo y abandono. Con el mensaje nos mata el olvido, el rechazo y la ignorancia, no solo la pandemia. Por ellas, por nosotras, expandamos esta voz de la conciencia. Si alguien tiene algo que decir. Bueno, yo estoy aquí dándole vueltas al tema y me he topado pues concretamente con esto, con el Boletín Oficial del Estado. Perdonadme, soy un guasas. Boletín Oficial del Estado, sí señores, sábado 11 de abril de 2020, ¿vale? Orden Ministerial 336/2020 de 9 de abril, por el que se acelera en función de que la pandemia COVID-19 parece que se extiende, estos señores hacen precisamente una orden en la que habilitan a todas las comunidades supuestamente presupuesto y, si queréis, leo textualmente un pequeño párrafo de este artículo, Boletín Oficial del Estado, digo, número 101, sábado 11 de abril de 2020, y dice concretamente: la situación y modificación de los otros programas de planes estatales de la vivienda 2018-2021 tiene por objetivo proporcionar a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla herramientas para acelerar la disposición y las soluciones habitacionales, medidas de ayudas directas y, en su caso, para aquellas situaciones que se hayan exacerbado como consecuencia del impacto del COVID-19. Bueno, esto es un texto que os he leído, un pequeño párrafo de esta orden. Repito, para quien quiera leerlo, Orden Ministerial TMA 336/2020 de 9 de abril. ¿Dónde están esas medidas? ¿Dónde tenemos a nuestra gente en la Plaza del Pilar, ahí aplicando leyes y aplicando medidas y teniendo gente detrás de los mostradores y de las sillas y de los sillones y de los ordenadores, haciendo boletines oficiales del Estado, generando, bueno, en fin, toneladas de papel? ¿Dónde están estas medidas? ¿De qué estamos hablando? Sigo vomitando. Quería expresar una cosa. Me parece triste que digan que quieren contribuir a que esta pandemia nos saque nuestro mejor lado. Sí, nos saca nuestro mejor lado entre las personas y el pueblo. Pero yo estoy hablando desde las instituciones, desde el gobierno y desde el Ministerio de Interior, que son los que están haciendo estos boletines y dicen que hay recursos, no los están poniendo en práctica. Y lo peor de todo es que estas mujeres no van a llegar a mañana, y preocupa. Pero tienen la esperanza de que entre ellas, entre nosotras, y desde ahí arriba tengan que responder ante su irresponsabilidad y les den una opción habitacional. Y si no solo es la opción habitacional, también es el hecho de que como ser humano tenemos derechos sociales y derechos humanos que se están vulnerabilizando cada día más. Y estamos frente a una pandemia. Para los que se están gastando dinero en cloacas, se están gastando dinero en manipular en la policía y agentes de desorden y demás trabas que no vienen a cuento y abandonan a su población a su suerte, sobre todo a las mujeres que nos vemos ante el peligro no solo del patriarcado y de la violencia machista, sino que tenemos que lidiar con una pandemia que no solo nos afecta porque es un virus, sino porque a nivel social, a nivel físico, mental, llegamos a un punto de que nos preocupa no salir de esta, porque tenemos familia, tenemos hijos, tenemos hermanos, algunos tienen hermanos, algunos tenemos, nos tenemos a nosotras mismas, Queremos llegar vivas, creemos en el mañana y creemos en todas las personas. Aparte de las mujeres, nuestros hombres, nuestros seres vivos, nuestros seres queridos. Queremos estar bien, queremos salir adelante y vamos a luchar, pero tenemos que ser oídas porque nos están ignorando a todas horas y se está incumpliendo muchas leyes con todo esto. Ya vale de financiar al Ministerio de Interior, que se vea lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es una cosa repugnante, muy repugnante, que como no despertemos, no nos vamos a hacer eco. Así que despertar, luchar y seguir adelante, que es muy difícil, pero que entre todas vamos a poder conseguirlo, mientras se nos escuche, porque silenciadas va a ser imposible. Si alguien tiene algo más que añadir, ponemos música de fondo, acabaremos con la hablando un poco de la olla, que es un... Perdona, un instante, sí. Solamente voy a citar el artículo número 1 de esta ley que he comentado antes, ¿vale? Porque es significativa y dice concretamente, artículo primero, ¿vale? Nuevo programa de ayudas al alquiler. Se incorpora de forma inmediata al Real Decreto 109-2018 de 9 de marzo el nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. A ver, no es que no veo nada, es que yo lo que veo es gente en la calle, gente desahuciada porque no ha podido pagar su alquiler, gente desahuciada y en la calle porque ha tenido la obligación de meterse en un rincón. Señores, estoy harto de tanta burocracia miserable. Gracias, Antonio. De hecho, mira, es que de tanto papel sobre papel y más papel y no hay medidas y no hay formas y no hay reformas y luego la Constitución no se cumple, ¿qué sentido tiene que digáis, es que la Constitución, es que esto, la realidad es otra? ¿Estamos en la miseria? No es porque queremos estar en la porque las personas quieran estarlo, sino porque es que por vuestra avaricia y vuestra codicia se están permitiendo estas injusticias. Y yo, la verdad, pienso, no solo por mí, sino por todo lo que hay detrás, todas las personas que hay detrás, a las que agradezco muchísimo que confíen en nosotros, confíen en ellos mismos y confíen en el pueblo, que el pueblo solo defiende al pueblo. No lo digo yo sola, lo dicen muchas personas. Y cada día escucho esa frase y es como un mantra. El pueblo solo protege al pueblo. Ponemos música de fondo y acabaremos con la olla solidaria y nos despediremos amablemente. Gracias, Antonio. Gracias, Julián. Inténtalo. Apaga ese motor en movimiento. Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño. Inténtalo. Apaga ese motor en movimiento. Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño. Decir que soy de los 90, nací en el 91, el año que cayó la URSS, y que salieron discos como Nevermind y se murió Freddie Mercury, por desgracia, y muchos otros artistas. Decir que mi manera de hacer la revolución es esto. No es estar en, no sé, formarme en un partido político, ni estar en un, yo qué sé, en un colectivo sí, pero quiero decir, estar dentro de lo que es llevarse subvenciones. No, eso no me va. La verdad es que mi manera de hacer revolución es estar aquí en la radio participando en el activismo junto a muchas más personas que participamos en el activismo y desde nuestras voces y voces de otras personas que no pueden estar aquí físicamente pero nos han aportado toda esta información, poder hacer algo por contribuir a un lugar mejor, o debe ser España, otros lugares. Bueno, y me gustaría transmitir unas palabras que, debido a que ya he participado en la olla comunitaria, es un llamamiento a la gente de Zaragoza o de otras personas que nos estén escuchando, aunque hoy por internet un poco jodido porque se nos ha jodido el streaming. Una lástima, porque tengo amigos que fuera de Zaragoza sí que nos escuchaban y cada jueves me decía: oye, si no, pásame el podcast. Pues tenemos la opción de podcast, por suerte. Pero el streaming, como les pillaba también la hora y están confinados algunas personas, pues las escuchan desde su casa en directo. Allá voy. Estimado vecino, vecina, la olla solidaria del Centro Social Comunitario Luz Buñuel está ahí para hacer un pequeño esfuerzo para las pequeñas personas que no tienen pan. Puedan tener un plato de comida en estos días que corren. Con tu colaboración voluntaria, ya sea donando comida o participando voluntariamente a preparar, cocinar y repartir, habremos demostrado que el pueblo cuida al pueblo. Sabemos cuidar de los nuestros sin intervenciones y manipulaciones de portavoces que no nos representan. Con este mensaje quiero transmitir que nos ayudamos entre las personas, que si nos pudiéramos organizar nos podríamos organizar bien y que no necesitaríamos de influencias desde fuera y desde partidos políticos, desde sindicatos y desde otras instituciones realmente organizar un país como España. Yo creo que lo que necesita España en este momento es que las personas, dentro de lo posible, dentro del granito de arena que puedan aportar, se ayuden entre ellas. Por desgracia, están corriendo la voz de que si la izquierda, que si la derecha. Como dije hace algunos programas, ni la izquierda ni la derecha. Todo es un juego. Y todo es un parte de una manipulación del nuevo orden mundial. Y lo digo face to face. Face to face, no, bueno, con mi voz ahora mismo, pero face to face, esto va para los que están ahí arriba y se están divirtiendo con este circo. Ya basta. Y que no nos vamos a rendir. Aquí está la resistencia, aquí está QAnon, aquí está Anonymous, aquí están las personas, el pueblo, y que nos vamos a defender con uñas y dientes. Que esto es el principio, no es el fin. Y que llegaremos lejos con nuestra lucha. Y que no tenemos miedo. Bueno. ¿Nos puedes contar algo de la olla, por favor? Sí, por fin. Bueno, pues que estamos en nuestro momento más fuerte, porque la gente de otros comedores sociales se han tomado unas merecidas vacaciones esta semana y nos hemos quedado aquí de último puesto y procuraremos hacerlo lo mejor posible. No me cabe ninguna duda. Bueno, chicos, este es el fin del programa, ya son las 7 de la tarde. Nos vamos a despedir con todo nuestro cariño. Sí. Esperamos que hayáis pasado un rato agradable. Lo hemos intentado desde el 101.8 de la... Tengo algo que decir, Antonio, antes de despedirnos. Perdón, soy muy bocasas, soy muy pesada, pero tengo las emociones a flor de piel en este momento. Gracias por el programa de hoy. Gracias a que se haya podido realizar, a las personas que nos incluyen, a Radio Topo por dejarnos su espacio cada día, a Luz Buñuel. Me despido hasta el próximo programa. Es una alegría poder tener voz y transmitir emociones tan vivas gracias a tantas personas que luchan día a día para hacer de esto un lugar mejor. Namaste a las personas aquí presentes. A ti por escucharnos, oyente. a las personas que nos dejan disponer de este espacio amablemente y a las personas que creen en nosotras cada día, aparte de nosotras mismas. Hasta el próximo jueves. Salud, bienestar y libertad. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Superficie granular.